Notas y Palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Hola, ¿cómo están? Estamos entre Notas y Palabras, capítulo 60. Notas musicales como la que escuchamos en esta versión cubana de La Bondad de Dios, interpretada por Puchi Colón. Y en las palabras, hoy con un tema relacionado al futuro de un pueblo, la historia. La historia en la universidad. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre Notas y Palabras. La historia en la universidad, sembrando conciencia. La historia no es un conjunto de fechas ni una sucesión de batallas. Es el alma de los pueblos, el eco de sus luchas, sus sueños y sus silencios. En las aulas universitarias la historia se transforma en herramienta, no solo para comprender el pasado, sino para interpelar el presente y proyectar el futuro. Hoy, entre Notas y Palabras, nos proponemos mirar la historia desde su cátedra más viva, la universidad. Allí donde personas, mayormente jóvenes, se forman, donde las ideas se debaten y donde el conocimiento se convierte en compromiso. Porque enseñar historia no es repetir cronologías, sino despertar conciencia. Es invitar a pensar críticamente, a reconocer las heridas abiertas y a valorar los gestos de esperanza que marcaron cada época. En tiempos de confusión y polarización, la historia universitaria nos recuerda que el pensamiento profundo es un acto de resistencia, que la memoria es un derecho y que el olvido puede ser una forma de injusticia. Por eso, escuchar a quienes dedican su vida a estudiar y enseñar historia es también un acto de fe en la educación, en la verdad y en la posibilidad de construir una sociedad más justa. Hoy nos acompaña un profesor universitario en historia, cuya mirada nos ayudará a entender cómo se enseña, se vive y se transforma la historia en el ámbito académico. Lo recibimos con gratitud, sabiendo que su palabra puede abrir caminos de reflexión, diálogo y encuentro. Porque la historia, cuando se enseña con pasión y se escucha con humildad, se convierte en semilla. Y en este programa queremos sembrar conciencia. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas. En Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina de Lustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. ¿Te gusta la historia? ¿Te acordás de tu profe de historia? ¿Cómo podemos hacer de la historia algo que nos ayude en el presente? Si querés, nos podés mandar un mensaje de audio, de texto, y bueno, podemos compartir tu opinión, podemos escuchar tus preguntas o tus reflexiones. Lo podés hacer a través de los teléfonos de la radio o nuestro teléfono. ¿Cómo estás, Amanda? El equipo y para todos los que están ahí del otro lado. Buenas noches para Guillermo también, que hoy nos acompaña. Bueno, puedes mandarnos un mensajito de audio al 1164-007047, 1164-007047, o un mensaje de texto al 1153-294949, 1153-294949. Desde Quilmes y para todo el mundo hacemos Entre Notas y Palabras por Vox FM 102.9. Y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, la Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de la fe. Saludamos, como cada miércoles, a la 92.5 FM MDB, a David Rosasco, a todo el equipo que retransmite

Bueno, y como les dijimos en la presentación del programa, hoy tenemos un profesor universitario, así que entre notas y palabras, en el estudio de FM Vox, recibimos a Guillermo Daniel Ñáñez. Él es profesor en Historia, especialista superior en Historia por la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, en el 2007, magíster en Derechos Humanos y Democratización para la América Latina por la Universidad Nacional de San Martín en 2012, periodista, investigador, miembro de Historia a Debate, integrante del Centro de Estudios Felipe Varela, profesor de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, director de Derechos Humanos en la Municipalidad de Florencio Varela, y bueno, un currículum muy largo que lo dejamos ahí, pero le damos la cordial bienvenida a Entre Notas y Palabras a Guillermo Daniel Ñáñez. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos? Bien, gracias. Gracias por venir, gracias por concedernos este tiempo que queremos compartir justamente acerca del tema de la historia, ¿no? Un tema tan, tan importante. Y bueno, la primera pregunta que se desprende en casi todas las entrevistas es, ¿cómo descubriste tu llamado a la historia? ¿Cómo fue que arrancaste con ese tema? En dos momentos, obviamente de chico. Primero, soy un gran lector. Yo tenía a mi abuelo, que era anarquista, que tenía la biblioteca tenía, eran 100 libros en esa época. Claro, costaba mucho un libro, ¿no? Claro. Entonces, pero el que tenía 100 en un barrio, iban todos los pibes a manguearlo, era como una biblioteca. Y su amigo, que era socialista, con el cual se peleaba constantemente, yo era dependía de esa amistad, porque cuando se peleaban, el amigo tenía la colección Robin Hood, que era fundamental para mí, porque ahí estaba Sandokan, los Piratas del Caribe, estaba los Tres Mosqueteros, Tarzán, y cada vez que se peleaban no había libro para leer, digamos, ¿no? Lo otro que me influyó también es una revista que mi viejo era obrero de SECBA en ese momento, Servicio Eléctrico de Buenos Aires, y llegaba una revista del Sindicato de Luz y Fuerza que se llamaba Dinamis. Y en Dinamis escribía Arturo Jaureche, el que da nombre a la universidad de acá. Y ahí, obviamente, Jaureche ya estaba en una corriente historiográfica que ponía en duda la historia argentina. Decía, bueno, la historia argentina era una historia falsificada para este grupo. Entonces eso me quedó a mí. A los 15 años, o un poco más tal vez, estando ya, estábamos en dictadura, mi viejo sufrió la dictadura siendo obrero de SECBA, era un soldador subterráneo, lo mandan a arreglar una especie de cable robado, queda electrocutado, cae, lo enyesan y lo echan de SECBA. Que recuperó cuando volvió la democracia, que también eso me marcó por otro lado, digamos, ¿no? En esas épocas, en un cambalache de estos que venden calefones, ollas viejas, había un libro gordito sin tapa, no tenía tapa, y estaba regalado, dos mangos era, ¿viste? Entonces yo miro así, y el libro se llamaba Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, ¿no? Que empezaba así: la división internacional del trabajo consiste que en algunos países ganen y otros pierdan. A nosotros nos tocó perder. Lo leí seguramente en una noche. Un libro así grueso que a él le había costado, creo que 42 noches escribirlo, digamos, ¿no? Y ahí me di cuenta que lo mío era la historia. Yo hice el secundario en el Güemes, el Colegio Güemes en Bernal. Íbamos todos los desahuciados más o menos ahí. Y tuve a una profesora que era discípula de un historiador que se llamó Silvio Frondizi, hermano del Frondizi presidente. Y yo empecé a hacer ensayos críticos, y ella me lo permitió, no me lo prohibió, porque en esas épocas en el colegio te decían, vos tenés que ser así, pensar así, y se acabó, digamos, ¿no? Con lo cual, esto me fui modificando en el tiempo, y me di cuenta que me gustaba la historia, que con la historia podía explicar. Como bien dijiste, me dejaste sin letra, el pasado y el presente. La historia tiene sentido si es práctica y sirve para el presente. Si no, no tiene ningún sentido, digamos, ¿no? Recordar cosas del pasado porque sí. De hecho, hay una famosa, el gran historiador Marc Bloch, Francia, asesinado por los nazis, tiene un librito que se llama Introducción a la Historia y explica algo divino. Está con Henri Pirén, su amigo, y Henri Pirén le dice: che, vamos acá a dos cuadras, que hay un complejo habitacional nuevo, le dice, ¿no? Y Marulogi lo mira y dice: che, pero somos historiadores, ¿qué tiene que ver el complejo habitacional que se inaugura con nosotros? Pirén lo mira y dice: ¿sabes qué pasa? Somos historiadores, no arqueólogos. Por el pasado se conoce el presente, pero por el presente se conoce el pasado, le dice. Y esto lo repetía Jauretche, justamente, ¿no? Y creo que ahí, a partir de estas cosas, porque uno está atravesado por la vida, yo decidí agarrar para el lado de la historia, de la docencia de la historia, de la enseñanza de la historia. La historia además tiene está compuesta por cosas que no tienen que ver solamente con la memoria, porque la memoria se modifica con el tiempo. Uno va reconstruyendo, reinterpretándola. Además, la historia tiene fuentes, tiene que tener cumplir algunos requisitos para que sea historia. Lo que sí es verdad que los pueblos que no dejan de lado su historia pierden su identidad y vuelven a cometer los mismos errores. Uh-huh. Esto es real, ¿no? Tenemos miles de ejemplos de esto, así que por ahí vino y en Argentina ni hablar, ¿no? Y en Argentina ni hablar, claro, sí, somos expertos en esto, sí, tal cual. Tiene que ver con eso, me parece. Yo empecé a estudiar historia en el Instituto del Profesorado, en Capital, año 84. Pero claro, yo ya estaba casado, estaba con hijos, las responsabilidades son otras. Entonces, cuando mis pibes crecieron un poquito, me terminé y me recibí de profe, ¿no? Que es lo que hago hoy. Hoy acabo de venir del profesorado, justamente. Qué bueno. Y justamente de tu palabra se desprende la siguiente pregunta, ¿no? Porque nosotros, cada vez que hablamos de historia, casi, me animo a decir, la mayoría de las personas que vivimos en Argentina recordamos la secundaria y recordamos, claro, el profe de la secundaria y no mucho más, claro, allá de eso, ¿no? Sí. Solamente los que pudieron hacer una carrera social y, claro, el famoso manual de Ibáñez. Exacto. Claro. Entonces, y depende de qué profesor te tocó, puedes tener buenos recuerdos o no tan buenos recuerdos, porque a veces va muy ligado a cómo se enseña la historia, ¿no? A mí me pasó cuando entré en una carrera que había empezado, que en el 83, cuando resurgíamos en democracia, se empezaron a cambiar un montón de cosas que estaban muy tabuladas, muy estructuradas y que eran una única verdad, no se podía discutir nada. Y me tocó un profesor que nos hacía leer muchos libros de distintos autores, que uno decía una cosa y el otro decía totalmente lo contrario, claro, y nos animaban a opinar y a debatir y a discutir y a sacar una conclusión, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿ser profesor no en ese contexto que la mayoría de nosotros recuerda de la secundaria, sino en un contexto universitario, sí, ¿no? Con un nivel académico donde nosotros pensamos que es más factible el debate, la crítica, el pensamiento crítico, ¿no? ¿Cómo es el desarrollo de tu profesorado, pero a ese nivel, a nivel universitario? Bueno, para los que no sabemos, claro, nada, ¿no? Es todo un tema. Primero, las universidades obviamente siempre fueron elitistas, todo es así. O sea, acá la Universidad de Argentina surge fundamentalmente en 1918, lo que fue la reforma universitaria de Córdoba. La iglesia tenía una impronta muy potente, sobre todo la orden jesuita. Ustedes saben que la orden jesuita era una orden militar que cuidaba del Papa y que fueron los que trajeron las universidades, sobre todo acá, a la Argentina. Obviamente era una universidad teocéntrica en un punto, pero también autoritaria. O sea, el profesor era quien era amigo del cura. Los castigos corporales eran heavy, eran complicados. Hasta que Deodoro Roca hace el fragmento liminar de Córdoba 18, que eso trascendió a nivel mundial, te diría, en América Latina. Y ahí surge el cogobierno. Las universidades, ustedes saben que las universidades tienen un rector, un vicerrector, pero tienen un claustro de docentes, un claustro de alumnos. Ahora, por ejemplo, la Jauretche tiene un claustro de no docentes, o sea, los que laburan en la universidad participan, y eso está muy bien. Y son autárquicas y autónomas, ¿no? La universidad es territorio nacional, por más que esté en Varela. Por ejemplo, las fuerzas de seguridad tienen que tener una orden judicial para entrar a la universidad. Dicho esto, conservó con el tiempo una cuestión elitista, ¿no? Iban los líderes. Habrán visto que del Nacional Buenos Aires, que depende de la universidad, pasan a la UBA, del Pellegrini también, son colegios secundarios, pero con la idea de juvenilla, ¿no? De decir, bueno, libro juvenilla, ¿qué habla? Y de ahí salen los líderes, digamos, ¿no? Eso se fue modificando, se fue socializando, porque acá existía la Universidad de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, y para de contar. Empezaron a surgir nuevas universidades. Década de los 50 se produce el debate laica o libre, o sea, la iglesia pretende tener su propia universidad. Quien apoya eso es Arturo Frondizi, que se va a enfrentar con Frondizi, o sea, con el hermano que era rector de la UBA, una pelea familiar, te diría. Y ahí empiezan a salir las universidades privadas, por ejemplo, la UCA, la Universidad Católica. Obviamente siempre con la hegemonía del catolicismo, digamos, en este caso. Llegan los 70, obviamente es una universidad ahora revolucionaria, digamos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Seguían existiendo las mismas universidades. Hace un par de años, yo estuve en la fundación de la Universidad de Quilmes, por ejemplo. Soy el alumno 010. ¿Y por qué? Porque vos no te queda otra, siendo un pibe de conurbano, que ir ¿a dónde? A la Universidad de La Plata, a la Universidad de Loma, a la Universidad de Buenos Aires. Y se genera la Universidad de Quilmes. Y hace unos años también me tocó participar en la generación de la Universidad Arturo Jauretche, la primera universidad que tiene nombre propio, digamos, ¿no? Y entonces ahí, viví algo que no había vivido nunca, que era que los chicos pobres, que eran primera generación, iban a la universidad. Emociona, ahora el COVID modificó, pero antes del COVID iba la familia entera, cuando empezaba el pibe del fondo de Varela, y se sacaban una foto, porque el nene iba a ser universitario, imagínate. Los viejos no pudieron hacer eso, los abuelos menos. Entonces se empezó además a debatir que la universidad es un derecho. Uno de los derechos humanos es la universidad. Todos tendríamos derecho, por lo menos, a tener la oportunidad de ir a la universidad, digamos, ¿no? Eso a mí, imagínate cuando me dijeron que iba a ser profesor de historia en la Jauretche. Me caí de espaldas, sueño mi vida. Porque eso hasta lo haría gratis yo, digamos, ¿viste? Entonces, bueno, nada, y en historia. Obviamente que la universidad tiende a desafiar el sentido común, tiende a desafiar a los poderes. En el caso de la Jauretche es una universidad que está preparada para que no te vayas, además, ¿no? Y ahí lo que damos nosotros es la historia, te diría, del siglo XX, fundamentalmente, y un cachito de lo que va del siglo. ¿Para qué historia en una universidad que no tiene la carrera de historia? Sería la pregunta. Así, bueno, ¿por qué dan historia? Y encima se la dan a todos. Porque se supone que te está formando un ciudadano. Y además, si ese ciudadano es universitario, va a tomar decisiones. Entonces, está muy bien que ese ciudadano sepa la historia de su país, digamos, ¿no? Sepa qué pasó, por lo menos. Yo ya no hablo de la historia, hablo de las historias. Como que hay varias formas de encarar la historia, hay varios relatos. Ya no existe, había un debate viejo que ya no existe casi, que era la historia oficial contra la historia revisionista. Bueno, el famoso, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir, claro, que hay otra historia. Gran letra de Eduardo Miñona, con música de Nevia. La película Evita es eso. Sí, tal cual. Yo creo que uno tiene que brindar hasta a los alumnas, alumnos, las herramientas para utilizar de la historia, digamos, ¿no? O sea, esto que vos decís está muy bien. Está muy bien dar un texto que diga A y otro que diga B, digamos, ¿no? Y que cada uno se agarre esas herramientas. Fíjense que la historia surge, los primeros recuerdos que tenemos de fuentes son Heródoto, con los 9 libros de la historia en Grecia, que el tipo en realidad lo que hacía era viajar, le gustaba viajar, y él iba escribiendo, digamos, ¿no? Esa fue la primera historia. Después se pasó a una historia de héroes, ¿no? César, ¿no? César, Napoleón, digamos, ¿no? Hasta que salió un día Bertolt Brecht y se preguntó en una poesía lo siguiente: las pirámides, ¿quién las construyó? ¿El faraón? ¿Y dónde está la historia de esos miles y miles de tipos que construyeron las pirámides, por ejemplo, ¿no? Y de ahí se pasó en Francia a la escuela de, a la historia social, a la escuela de anales, que era gente que decía, bueno, tenemos que no solamente que utilizar los elementos de la historia, sino que tenemos que estudiar la sociología, la economía, la geografía, y de ahí, de ese diálogo, que salga una historia más vinculada a lo social, digamos, ¿no? A que la historia las hace, las realizan los pueblos, digamos, ¿no? Hoy asistimos a la votación en el Congreso. Sin duda esa votación tiene que ver con la gente que estaba afuera. Si no hubiese nadie, podía pasar cualquier cosa, digamos, ¿no? Pero bueno, eso marca también, y eso lo estamos escribiendo hoy, lo escribe un periodista. Dentro de unos años es historia, es una fuente. Che, en tal año pasó tal cosa, digamos, ¿no? Pero fundamentalmente a mí me parece que lo más importante es que la historia te tiene que dar elementos para interpretar la historia de tu pueblo. De las necesidades, de las deficiencias, de los errores cometidos. Ahí en la Jauretche, ¿qué ven? Y ven la sucesión de golpe de Estado que tuvimos del año 1930 hasta el 76. La cantidad de veces que se violó la Constitución en nombre de, vaya a saber qué. La historia de la deuda externa en la Argentina, que no empezó con estos muchachos, empezó con Rivadavia, allá con el empréstito Baring Brothers, y siguió hasta acá, y ahora, bueno, estamos en algo que yo supongo que tiene que ver con nuestros recursos naturales más que con con los dólares, pero bueno, estas reflexiones tienen que ver con eso. Y ojo, yo como profe también aprendo de mis alumnos, eso también está bueno, decir, bueno, no tengo la verdad revelada, la verdad es que de más de un alumno vas aprendiendo cosas, porque es un ida y vuelta el que se da en la universidad y les abre el bocho, ¿viste? Sí, además, está bueno eso. Además que la pregunta y la repregunta también enseñan, ¿no? Porque sí, claro, te hacen pensar. Claro, tal cual, No quedarse siempre con la última palabra del otro. O el texto que le das, o sea, nosotros, por ejemplo, vemos en una parte la famosa carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar. Y vos decís, este tipo lo escribió ayer, porque Walsh en un momento dice: a pesar de las torturas, las persecuciones, lo peor es la miseria planificada. La miseria planificada, ¿no? Y lo está diciendo él a punto de ser secuestrado, porque al otro día lo secuestran, y lo dijo en el 77. Y parece que estuviera escrito para decir, che, algo está pasando acá, digamos, ¿no? Lo más interesante es que nos damos cuenta. El estudio que implica que vos te das cuenta. No te llevan de las narices, ¿no? Es fácil los pueblos ignorantes, digamos, pero cuando los pueblos tienen conciencia de sí mismos y estudian y leen, es muy difícil manipularlos ante un mundo que se las trae, ¿no? Porque vamos a ser la primera vez que vamos a hablar con una inteligencia autónoma a nosotros, que es la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Algo que ya no depende exclusivamente de nosotros, sino que está ahí, no sabemos bien qué va a pasar todavía. Y qué importante lo que acabas de decir, me hace pensar, y sin meterme en el terreno de la política, aunque como decíamos en off, siempre todo es política. Siempre se habla. La política partidaria, exacto, es otra cosa. Pero qué importante es el avance que hemos tenido en nuestra nación en cantidad de universidades, ¿no? Porque sí, eso es lo que ha posibilitado que justamente todas las personas puedan llegar a tener la oportunidad. Y la virtualidad, o sea, hoy un tipo del Lago Puelo puede hacer en la universidad. Antes tenían que, recordarán, viajar, claro, hasta La Plata o a Bahía Blanca, qué sé yo. O emigrar, o claro, desprenderse de su o familia. Lo que suele suceder, ¿cuántas veces, en general, tipos que van a la UBA y después no vuelven más a su pueblo? Claro. Se quedan a vivir, se hacen porteños, digamos, ¿no? Claro, y su pueblo, bueno, perdió un valor, ¿no? Claro, entonces sí, el ingeniero agrónomo que viene del campo después no va al campo a devolverle, porque ese sí es un debate que hay que darse. A nosotros el Estado, bueno, este Estado no, pero en general el Estado bancas las universidades. O sea, nosotros no lo vemos como un gasto, lo vemos como una inversión la universidad. Bueno, ¿yo qué le devuelvo? Eso es un pendiente que tenemos. Si yo me recibí de médico, ¿cómo hago para devolverle, no a la universidad, al pueblo argentino, que con sus impuestos bancó, esta formación que yo tengo? Eso es bien interesante. Claro. Si yo me recibo de médico y me voy al extranjero a laburar, y no está bueno. Claro. Eso es una pérdida. De ahí que algunos estados pongan algunas pautas, ¿no es cierto?, para sus profesionales, antes de que tengan la posibilidad de emigrar, que no se la prohíben, pero que sí le piden un cierto ejercicio local. ¿No? Yo, por ejemplo, mira, nada, en la Municipalidad de Varela, yo hago un magíster con un gran amigo que ahora es candidato, que es Jorge Tayana, que es un tipo que viene de la universidad de hace años, digamos, ¿no? Y hago ese magíster. La municipalidad me autoriza a hacer ese. Yo gané una beca, todo. Pero hay una pauta en la municipalidad que yo tenía que trabajar en la universidad por lo menos 2 años. Está muy bien. Porque si no sería bueno, hago el magíster, me recibo y me voy a laburar a otro lado. No. Tengo que devolverle de alguna forma al pueblo de Varela, que me bancó, algo, ¿eh? Eso no está tan mal pensado. Claro, incluso a irte afuera, ¿no? Porque muchas veces se pierden, así claro, como nos ha pasado con los científicos. Montones. Nos pasa con los historiadores, nos pasa con... Tal cual. Gente súper especializada, con gran formación, que además afuera los reciben con los brazos abiertos, está claro, ¿viste? Exacto. O sea, los científicos argentinos, dicen, vengan, No por nada las universidades del Estado han tenido el target, sí, ¿no es cierto?, al que han llegado a ser reconocidas afuera como dentro de las... Y en todas las ciencias, en las ciencias duras, como las ciencias sociales, por ejemplo, se han distinguido, digamos, ¿no? Así que bueno. Qué bueno. Qué bueno que lo podamos pensar en voz alta. Así que si aquellos que están escuchando quieren hacer una pregunta, quieren darnos una reflexión, no sé si entraron algunos mensajitos, Amanda, y si no, volvemos a repetir los teléfonos para que nos puedan dejar algún mensaje. ¿Qué te parece? Todavía no entró ningún mensajito. Te repito los teléfonos para mensajes de audio: 1164-007047. 1164-007047, 1153-294949, 1153-294949. Muy bien, y vamos a ir a un corte musical. Vamos a escuchar al señor Pedro Aznar, que interpreta Solo Dios Sabe. Destinos. notas y palabras. Idea y producción. La Puerta Sur. Una puerta abierta a la vida. Muy bien. Solo Dios sabe. Y ahora sí, ¿no? Tenemos unos mensajitos. Sí, tenemos un mensaje de Griselda que dice buenas noches, saludos a todos por ahí. Y un mensaje de Nelly que dice saludos a todos en la radio y a Ale Larín que el 15 cumplió años. Ah, bueno. Feliz cumpleaños. Bueno. Muy bien, y la verdad que es apasionante este tema y seguramente vamos a tener que hacer otro programa porque son muchas las preguntas que nos gustaría hacer a Guillermo y bueno, nos vamos a ir resumiendo en las que nos quedan, por eso le voy a dar el paso a Beto. No sé si Beto también, si tenés algún saludo, aprovechamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, quiero mandar saludos a Rubio, que estuvo ayudando el domingo en la plaza con la actividad del Día del Niño, a Walter también y a todo su equipo. Y también voy a aprovechar para mandar un saludo a mi viejo Villeja, que está escuchando, y a Fabián también, que están acá en el cruce Varela. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Una alegría tenerte acá en el piso. Te quería hacer una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el mayor desafío que enfrentás al enseñar historia? Ah, sí, bueno, que no se duerma. Claro. A que vos despiertes algo en esa persona, en el caso universitario, no va a ser profesor de historia. Va a ser médico, va a ser kinesiólogo, va a ser ingeniero. Claro. ¿Qué tendrá? Por eso hoy decía, ¿qué tendrá que ver? Yo tengo que llamar la atención de esos alumnos, que sean curiosos, que puedan participar. No es fácil, porque, bueno, la vorágine de la vida nuestra, de los alumnos, imagínate que, imagínense lo que pasó en el COVID. Yo en el COVID, yo soy tipo, ¿sabes por qué soy profesor de historia? La verdad, porque soy curioso. Si vos me decís, a mí me dicen Cuco en realidad, vamos a decirlo de una vez por todas. Si me decís, Cuco, voy a desarmar mi coche, que yo voy a ver cómo lo desarmás, porque me interesa saber, digamos, ¿no? Bueno, cuando vino el COVID, yo hablé con Germán Silva. Germán es un amigo mío del alma, músico, y tiene un estudio de grabación. Para ubicarlo, era el productor y arreglador de Pocho la Pantera en una época. Le digo, che, Germán, le digo, viene el COVID, ¿cómo hago para hacer una especie de streaming de algo? Entonces me dice, mira, tal placa sonido, tal micrófono, me dijo, me acuerdo, ¿viste? Bueno, fui y lo compré. Y me compré una cafetera. Entonces yo la empecé a transmitir. Google permitía grabar. Gratarola, increíble. Pero bueno, era por el COVID. Entonces yo estaba chocho, porque digo, bueno, lo dejo grabado. Los alumnos después dicen, bueno, a tal hora lo veo cuando quiero, digamos, ¿no? Y ahí me cayó la primera ficha. Todos esos debates inventados en la tele de la grieta son versos, son chamullo. Yo ahí descubrí la verdadera grieta, que era los alumnos que tenían conectividad con los alumnos que no tenían conectividad. Es decir, el alumno que vivía en Bernal, no por estigmatizar a Bernal, digo, pero el que vivía en Bernal, en un departamento con wifi y todos los chiches o compu, no tenía drama. El que vivía en la capilla con un celular para 7 personas que en 2 segundos se quedaba sin datos, no podía estudiar. Entonces, primero, yo ya estaba canchero en el campus. El campus obviamente estaba preparado para 2000, colapsó en segundos. Son 27.000 alumnos reales la Jaureche, digamos. Un moco de pavo, digamos, ¿no? Y eso me fue preparando para cuestionarme cómo llegar a ese alumno y a esa alumna, digamos, ¿no? El profesor lo único que tiene que preguntar, fuera de las encerronas ideológicas que nos plantean los medios de comunicación, es cómo aprende el que aprende. Yo tengo que llegar y saber si esa persona está aprendiendo. Y a veces tiene caras crueles. Yo era profesor de un CENS en el centro de Varela. Y yo tengo una concepción aparte. El mejor profesor tiene que estar en los peores lugares, no en la escuela 1. Tiene que estar en la villa, tiene que estar en la cárcel, tiene que estar en esos lugares. Es donde más se necesita. Es donde se necesita. Y necesitas un buen docente. Yo en el CEN nocturno tenía dos hermanitos. Esos hermanitos me di cuenta que copiaban, no escribían. ¿Por qué te das cuenta? Y en vez de poner astronomía, me ponían astrología. Entonces, hablo con el director, le digo, che, estos pibes no entienden lo que escriben. Digo, qué raro que la profesora de literatura la mandé al frente, pobre, ¿no? La literatura no se dio cuenta, yo que soy de historia me doy cuenta. Digo, ¿no podemos ayudarlos? Bueno, la escuela no es inclusiva, es expulsiva. Esta es la verdad. La escuela está esperando que esos dos pibes se vayan. Ahora, el discurso es, somos inclusivos y qué sé yo. Esos pibes estaban en una toma de un piquete. Y estaban ahí porque, claro, con el piquete cobraban no sé qué cosa. Llamé a la madre y me arrepentí de hablar con la madre. Pero bueno, yo vi que se me cerraron todas las puertas. ¿Qué hice? Pues digo, che, agarrala de psicología. Apartala 2 horas y nos dedicamos a estos pibes. Y los salvamos. Bueno, no. Terminé yo, ¿qué hice? Trabajos prácticos para todo el mundo y yo me senté con los dos chicos. Se fueron los chicos, no quedaron. Yo me sentí muy mal. Pero peor fue cuando leyendo el diario, un profesor se cuestionaba porque sus alumnos escribían en las redes a esos negros M, ¿por qué no les prenden fuego? ¿Por qué no los matan? ¿Por qué? Y ahí estaban estos dos. Y el tipo muy bien lo hacía, decía, bueno, son mis alumnos y son re violentos. Y yo pensaba, flaco, no son violentos por vos, son violentos por los padres. Porque la primera escuela es justamente en tu casa, es ahí donde aprendes, ¿viste? Estos pibes nos sacaron, che, hagamos pelota a fulano, lo sacaron de la casa seguramente. Y bueno, esos son los desafíos que tenés como docente, ¿no? Es decir, ponerte en lugar del otro, ver los problemas que tiene el otro. ¿Cómo hace un estudiante hoy para viajar? Colectivo está a 1000 mangos. Para comer un sándwich. Y se hacen esfuerzos, ¿no? Para la fotocopiadora, para los datos del celular, para tener cargado el celular. Obvio, la universidad tiene su centro de computación que pueden ir, el centro estudiante también tienen. Hay ahora incluso pusieron mate cocido, mate todo gratis, te prestan los termos. La verdad que está armado. Pero en otros lados no es así. Eso lo hace el centro estudiante, ¿no? El centro estudiante, las agrupaciones, la misma universidad. El otro día vinieron los centros estudiantes, pasan por las aulas a dar la bienvenida y por los planes de estudio. Bueno. Y obviamente yo los dejo, son el sindicato de los estudiantes, de esos centros estudiantes. Y sí, hacen todo un tema solidario. De hecho, te digo más, cuando un alumno no entiende que yo matemática, lo agarra uno avanzado de cuarto o quinto de la carrera de ingeniería y le da matemática. Tiene además el departamento de orientación docente, donde te ponen un tutor. Si vos necesitas un tutor porque no entendés, te ponen un tutor. Yo ahora tengo un muchacho discapacitado, justamente hoy estuvimos hablando de lo que pasó en el Congreso, y ayer me llama la tutora. Dice, mirá que yo soy... El pibe me mandaba, y yo le contaba medio mal, porque no sabía ni quién era. Yo ni sabía que era discapacitado. Me lo dice esta mujer, me dice, mirá que discapacitado. Entonces lo empecé a súper tratar bien ahora, ¿viste? Nada, estaba angustiado porque había faltado. Vieron que el martes de ayer fue una lluvia impresionante, era imposible viajar. Lo calmé y todo, está todo bien. Pero bueno, hay una tutora para este muchacho. Se prepara a los alumnos y alumnas para dar los finales. Hay una super biblioteca a disposición, ¿no? La verdad que está bárbaro. ¿Es la regla? No. La verdad que la otra vez le decía a mis alumnos, yo vengo acá a la universidad a dar clases. Tengo aire acondicionado. A la hora estoy en la cárcel de Varela, cagado de calor, lleno de moscas y cucarachas, dando clases. O sea, soy yo mismo, pero en dos lugares completamente distintos, ¿se entiende? Claro. Ojalá fuera todo así, ojalá que la cárcel fuera también con Wi-Fi, porque obviamente los alumnos tienen Wi-Fi gratis en toda la universidad, se pueden conectar, no tienen que gastar datos, nada. En cada aula hay conectividad. Pero bueno, y el objetivo es grande, ¿no? Porque decís, es lo que hizo primeramente, allá lejos de tiempo, Perón, que es la movilidad social. Es decir, el hijo del obrero de Selva podía ser ingeniero. El hijo del zapatero no iba a ser zapatero. Tengo un ejemplo clarísimo, la comunidad japonesa de Varela. La comunidad japonesa de Varela era la quinta 17 de octubre, en las épocas del peronismo, que despropia a los Davison y se hacía la fiesta de la flor. O sea, los japoneses capos en tema floricultura. Esto se fue muriendo. La fiesta de la flor no se hace en Varela, ¿no? Se hace en Balcarce. Bueno, nada, ¿qué pasó? La hija del japonés resulta que ahora es profesora de literatura, el hijo es dentista y el otro es ingeniero. Lo dejaron en el campo. Eso es movilidad social. Claro. Sí, y además lo que decías del centro estudiante, que es el sindicato, yo tengo que decirle a la audiencia que hace un par de años teníamos como una ONG que ayuda, ¿no es uh-huh. cierto?, para no vincularlo con la religión, porque en la universidad no se lleva, ¿no es cierto?, el término como inversión religiosa, sino teníamos una clase de inglés conversacional para que los que estudiaban inglés pudieran tener una práctica. Iba uno de los nuestros que por haber viajado mucho tenía desarrollado la forma del habla en el inglés, siendo latino, ¿no? Pues claro. Es distinto cuando es alguien que es nativo, pero en este caso era alguien argentino, pero que hablaba muy bien el inglés por las cuestiones de viaje, y dio, gracias al centro de estudiantes, un curso de, se daba en el aula 34, el curso de inglés conversacional. O sea, no era aprender inglés, sino tener conversaciones para que se larguen y pierdan ese temor de hablar, ¿no? Porque uno aprende las reglas, aprende las pronunciaciones, pero distinto es interactuar con el otro y hablar, ¿no? Y sabemos que fue gracias al centro de estudiantes, ¿no? Que hizo ese trabajo para... Te digo, no nos fuimos a la historia, me fui para otro lado. ¿Te acordás de Hernán Figueroa Reyes, uh-huh. era músico? Tenía una samba para no morir, ¿no? Que decía, en el hijo se puede volver siempre, ¿no? Y yo creo en eso. Yo creo en que mis hijos son mejores que yo. Bueno, ¿por qué no preparar el mundo, un mundo piola, para mis hijos que son mejores que yo, que van a ser mejores que yo, que tu viejo va a ser mejor que vos seguramente? Y eso es la movilidad social, la posibilidad de la universidad, de que este pueblo tenga fe en el futuro, digamos, ¿no? Porque lo peor que te puede pasar es cuando vos no crees en nada, claro. Donde está todo perdido. Se va la esperanza. Cuando ya no hay esperanza, y vos decís, bueno, la verdad que vamos derrapando y vamos para un lugar siniestro. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y una de las formas es explicar qué nos pasó. Porque vieron que ahora es todo TikTok. O sea, googleo, TikTok, esa es mi explicación. Muy poco profunda, te diré. Pero cuando vos le decís, che, por ejemplo, un ejemplo, plan económico, ahora que estamos hablando. Esta película es la cuarta vez que lo veo, muchachos. Empezó con Martínez de Hoz, siguió con Menem Cavallo, con De la Rúa Cavallo, con Macri Caputo y ahora Milei Caputo. Es el mismo plan calcado, lo puedo mostrar aparte. Sí, lo hemos vivido muchos. Ahora le dicen carry trade a lo que en nuestra época era la bicicleta financiera, tal cual, plata dulce. Bueno, ese es un ejemplo, desenmascarar, ¿no? De correr las máscaras y por lo menos dar la posibilidad a la gente. Cierro con una frase que decía Jauretche que me parece genial. Les va a sonar medio agresiva al principio, después van a entender. Jauretche decía lo siguiente: hay que avivar giles, pero no porque seamos vivos, sino porque somos giles avivados. Claro. Es una muy buena perspectiva. Claro, no, claro. Me creo vivo. No, bueno, yo también fui un gil. Nosotros en la iglesia decimos que somos iguales a los demás. La única diferencia es que nos rescató Cristo, ¿no? Y, claro, y nos ayudó. Pero no es que seamos mejores. Tal cual. Bueno. Mirá, nos tenemos que ir, Cuco, la verdad. Esos que... caminos, tendríamos que hablar un día del tema religioso. Tenemos que cruzarlo el tema. Por supuesto, porque yo soy un hombre que vengo de la fe. Mirá, se intercepta. Lo último, cuando yo empecé, mi obispo era Jorge Novak. Jorge Novak lo primero que hace es integrarse al movimiento ecuménico por los derechos humanos. O sea, el ecumenismo es el diálogo interreligioso. Las distintas, en ese caso era por la dictadura, fundamentalmente. Claro. Bueno, yo de ahí opté por, obviamente, por los derechos humanos, pero está engrampado en la fe. Claro, claro. Que yo sé que Cristo tiene, salva, tiene su y origen. Que Dios es amor, estoy convencido de eso. ¿Sabes? Amén. Bueno, eso. Nos tenemos que ir y quisiera que en un minuto le digas a la audiencia, a los que quieran escuchar, lo que tenés para decirles, es lo que vos le dirías a alguien, por ejemplo, que no le gustó la historia cuando estudió en la secundaria. Uh-huh. Y bueno, o no tuvo por ahí un profesor copado que le supo encontrarle la vuelta para que no se duerma, como vos decís. Uh-huh. ¿Qué le dirías al que está escuchando? Mira, hoy se simplificó. Antes le hubiera recomendado un libro. Lo sigo recomendando. Hay muy buenos libros. Pero hay una salida tecnológica nueva que es YouTube. Y en YouTube hay muy buenos canales de historia. Muy buenos canales. Está el profe Borda, hay varios, digamos, que uno puede agarrar o buscar. Que son muy didácticos porque tiene imagen, obviamente, algunas escenas de cine también, y siempre busquen algo que los haga pensar, que los deje pensando, que no sea la salida fácil. Esto es así porque sí, eso no es una explicación. Esto es así por tal cosa, o sea, tiene que haber argumentos, y esos argumentos tienen que ser convincentes, digamos, ¿no? Y de a poco le vas agarrando el gustito, digamos, ¿no? Además, la historia en América Latina tiene una cosa mejor que la historia europea. Gran parte de la historia la escribieron escritores. García Márquez, Vargas Llosa, a pesar de su viraje de forma, la derecha, claro, pero muy buen escritor. Alejo Carpentier. En Argentina, Cortázar, Borges, Leopoldo Marechal. Todos de alguna forma han escrito algo vinculado, y muchos con vinculado a la historia. Y si querés historia europea y no que no sea algo muy engorroso, hay un tipo que se llama Eric Bulliard, que escribe muchos libritos chiquititos. Él es historiador y escritor y hace una mezcla entre historia y ficción, digamos, ¿no? O sea, los huecos que le quedan los va llenando con literatura. Pero ahí tenés muy buenos libros. Hay uno sobre la conquista y otro sobre la toma de la Bastilla. Pequeños libros, y escribe muy bien el chabón, ¿viste? Así que eso, y la van a ir amando. Sobre todo porque les va a explicar muchas cosas que hoy no se explican. Qué bueno. Así que, bueno, muchas gracias, Guillermo Cuco Ñañez. Damos gracias que pudiste estar con nosotros. Y bueno, nos despedimos, chicos. Buenas noches para todos. Una alegría estar una vez más de este lado. Y bueno, muchas bendiciones. Y nos encontraremos el próximo miércoles. Bueno, yo también, buenas noches para todos. Mando un saludo también a Eli porque nos mandó un mensajito ahí, Griselda, que bueno, lamentablemente ya no tenemos tiempo, pero bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Mándalo, ¿lo tenés ahí? Mándalo, es una pregunta para Guillermo. Que pregunta ella, ¿qué opinás de la frase dice que siempre se dice que la historia la escriben los que ganan? Ella dice, soy una ex alumna de la UNAC. Sí, es así. La historia la escriben los que ganan. O sea, la historia oficial en general la escriben los que ganan. Un gran ejemplo es la historia argentina. ¿Cuándo empieza nuestra historia? 1810. Si me forzás, 1807, invasión inglesa. Es decir, que todo el periodo de la colonia y todo el tema de la cultura originaria no existe. Claro, ¿no? Claro. Los cubanos son sabios, tienen la historia desde los taínos. Incluso en la plaza donde está Martí, está Felipe II, ahí está la estatua, la dejaron. Y tienen una historia que dura como 800 años, la de ellos. No, la nuestra dura apenas 200 y pico de años, digamos, ¿no? Pero bueno, estamos escondiendo bastante. Sí, la historia la escriben los que ganan. Pero hoy, te diré, con las redes sociales es imposible hacerlo ya. Es imposible. Claro. Hay otras formas de dominación. Pero por lo pronto en las redes sociales vos podés buscar y descubrir quién te miente, quién no te miente, quién dice la verdad, quién no. Sí, sí. Pero sí, en general era así, la historia la escribían los que ganaban. Sí. Andan con ganas de cortarla, ¿no? Pero otro día hablamos de eso. Bueno, saludamos a toda la audiencia, gracias a los que se conectaron, nos acompañaron, como cada miércoles, gracias al operador Damián Espadea, y nos vamos dejando esperamos algunas notas y palabras hoy con la persona de Guillermo. Saludamos a toda la iglesia de la Puerta Sur y nos vamos con este tema de Maná. Me hizo acordar el tema de Pedro Aznar. Este tema es otra cosa, pero se los dedicamos a todos los que estuvieron del otro lado. Este tema de Maná con Juan Luis Guerra, que se llama Bendita tu Luz. Motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Y palabras, un programa diferente, con música y entrevistas para la reflexión. Buenas noticias y palabras de vida.